cumpliendo con disposiciones de CONATEP. Esta radioemisora se identifica HRRH, Radio Nacional de Honduras. 3 décadas sirviendo a los hondureños. El Registro Nacional de las Personas le invita a participar con nosotros en el programa Acción Registral. Sintonícenos en las frecuencias 880 AM y 101.3 FM de Radio Nacional de Honduras. Conozca el quehacer del Registro Nacional de las Personas en el programa Acción Registral. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de este su programa Acción Registral, el cual tiene el objetivo de llegar hasta sus hogares con el quehacer del Registro Nacional de las Personas. Hoy es 27 de octubre 2015. Les saluda Oscar Izaguirre y es un placer estar nuevamente esta semana con ustedes presentando este programa de tanto interés sobre la cultura registral y sobre varias actividades que realiza el Registro Nacional de las Personas. Para iniciar este programa me gustaría compartir con ustedes y primero pedirles disculpas si escuchan mi voz un poco flemática, es que ya me atacó ahí una gripe, un catarro y me está cayendo el pecho, así que con sus disculpas así estaremos transmitiendo este programa. A continuación quiero compartir con ustedes un documental sobre la fabricación de la tarjeta de identidad. ¿Por qué? Porque está en el contexto de la nueva tarjeta de identidad y me gustaría que conocieran los procesos para poder realizar la misma. A continuación con ustedes la identidad hondureña. Personas naturales, según el título 2, capítulo 1 de la Carta Magna, por lo que esta institución está vinculada estrechamente al hondureño desde su nacimiento hasta su muerte. Proceso de vida donde se destacan la emisión de documentos de identificación personal y para el ejercicio de sus derechos ciudadanos en todo el territorio del Estado de Honduras. Además de aquellos territorios que con arreglo a los tratados internacionales acepten dicha identificación. Es así que el Registro Nacional de las Personas cuenta con un departamento encargado de la elaboración de documentos. En este caso particular, hablaremos de la fabricación de tarjetas de identidad, donde se garantiza la veracidad de la información y la seguridad de la ciudadanía hondureña. Elaborar documentos protegidos contra la falsificación, plagio y manipulación fraudulenta es uno de los principales objetivos del Departamento de Identificación del Registro Nacional de las Personas. Ingeniero Sigfrido Cepeda, jefe de identificación. El Departamento de Identificación, si lo me pidiera que lo defina, es la unidad administrativa responsable de capturar los datos que permiten identificar al ciudadano y emitir el documento de identificación, si cabe la redundancia, para que él pueda ser reconocido ante el Estado como ciudadano hondureño y poder acceder a todos los derechos que le confiere la Constitución y las leyes. Asimismo, adquiere los deberes que también le demandan la normativa. Pero en sí el sistema de identificación es personalizar el registro de inscripción del registro civil. O sea, el sistema de registro civil lo que hizo fue registrar que en una fecha determinada nació un ciudadano o un niño, las características, en dónde nació, cuánto pesó, etc. Pero no se tiene ningún dato referente a él. Hasta captura la fotografía, se captura la firma, la dirección de residencia, que en este caso se hace con fines electorales para poder determinar el centro de votación a donde será asignado. Y esto entonces ya personaliza, o sea, ya identifica a ese registro, a esos datos que fueron capturados desde 18 años atrás o más, con la fotografía y los datos característicos del ciudadano. Captura de datos. El primer paso para que cada ciudadano pueda tramitar su tarjeta de identidad en las oficinas de registro civil es tener presente si la solicitud es para tarjeta por primera vez o por reposición, ya que de ser por primera vez el trámite es completamente gratuito, pero si es reposición, deberá pedir en la ventanilla un recibo que puede ser pagado en cualquier agencia bancaria. Una vez efectuado el pago, el ciudadano deberá volver a la oficina de registro civil con un original de su certificado de nacimiento y el recibo ya pagado, donde el personal de captura de información ingresará en el sistema del RNP los datos personales del solicitante: domicilio, huellas, fotografía y firma. En el caso de los registros civiles mecanizados, se captura y procesa la información de manera automática en el sistema interconectado a la oficina central de Tegucigalpa y pasa por los controles de cotejamiento con la base de datos del RNP. En el Registro Nacional de las Personas existen otros dos tipos de registros civiles municipales, los semi-mecanizados y los manuales. Los semi-mecanizados son aquellos que tienen el equipo tecnológico de captura de fotos, huellas y firmas, y que mediante un programa especial son almacenados en una computadora de la Oficina de Registro Civil, pero no poseen conexión con la Oficina Central de Tegucigalpa. Casos en donde los técnicos informáticos del RNP tienen que trasladarse para descargar la información para luego transportarlas en custodia a la capital de la República para ser cargadas a la base de datos. Los registros civiles manuales son aquellos donde no existen equipos informáticos, ya sea por falta de energía eléctrica o condiciones difíciles de interconexión, situación en la que las autoridades del RNP trabajan para mejorar. En estos casos, los datos son llenados a mano en fichas preestablecidas, con casillas para las huellas y datos del ciudadano. Además, se adjunta una fotografía tamaño carnet del solicitante. Estas fichas, cada cierto tiempo, son trasladadas en resguardo por personal del RNP a la Oficina Central de Tegucigalpa, donde personal de la Unidad de Diferencias, Verificación y Trámites, mejor conocida como DBT, lo digitalizan e ingresan al sistema. DBT, diferencias, verificación, transcripción. ¿Verificación? En el área de diferencias, verificación y trámite, mejor conocido como DBT, personal especializado, es el encargado de verificar que las solicitudes manuales de tarjetas de identidad vengan acompañadas de la documentación necesaria y en debida forma, que las casillas de datos hayan sido llenadas correctamente y que la fotografía del solicitante esté colocada en el lugar correcto para que sea digitalizada en la forma automático de captura. Transcripciones. Después de pasar la etapa de verificación, los documentos y solicitudes llegados de los registros civiles manuales se digitalizan las huellas, firmas y fotografías del ciudadano para poder ingresarlas a la base de datos. Al momento de hacer esto, el sistema informático de identificación notifica si se trata de una solicitud por primera vez o por reposición. En el caso de las reposiciones, el sistema permite verificar la fotografía con la fotografía de la primera vez y las veces que el ciudadano ha tramitado otras reposiciones. Diferencias. En diferencias, se vuelven a ingresar los datos del solicitante al sistema de identificación, llenando las casillas básicas para que el sistema corrobore si hasta ese punto la información no ha sido manipulada, o que letras de los nombres y apellidos, datos de los padres o los georreferenciales no han sido ingresados con errores, donde se clasifican y se envían a InfoRed para su tratamiento. InfoRed, información y respaldo documental. InfoRed significa información y respaldo documental. Todo lo que se hace aquí se hace bajo respaldo documental. Se hacen las correcciones de todos los errores que se producen al solicitar una identidad. Correcciones de nombre, de fecha, de apellidos, correcciones de identidades que salen malas, por foto Bitman, que sale una parte de la cara manchada, todas las correcciones que se refieren, que salen del proceso. Por lo general, los registradores llaman que tienen tal problema, ¿verdad? Nosotros les damos los requisitos cómo resolver. De consulta de todos los municipios, claro que no todos al día, sino que varios municipios llaman al día, y esos hay que darles requisitos y hay que decirles cómo está el problema para que ellos estén sabidos y que le pidan los requisitos que se necesitan al cliente, ¿verdad? Luego hay algunos casos que no los resuelven allá, vienen acá, nosotros los atendemos. Pero igual, siempre todo es con documentación. Todo lo que entra por control de documentos viene acá. Nosotros verificamos si procede o no. Si le faltan requisitos, regresa al municipio para que complementen la información. Control de calidad, huellas y fotos. El Registro Nacional de las Personas cuenta con un área especializada en el control dactiloscópico para corroborar las similitudes o diferencias entre las huellas de la solicitud de reposición del ciudadano en relación a las huellas de la primera vez almacenadas en la base de datos. Situaciones como daños en las huellas o miembros amputados, el ciudadano deberá reportarlos al Registro Civil y el registrador deberá hacerlo saber en un informe. Ingeniero Sigfrido Cepeda, jefe de identificación. El registro maneja una tecnología de primer orden en cuanto al manejo dactilar, manejo de las fotografías y los datos de los ciudadanos. En el caso de las personas que lastimosamente desaparecieron en Tamaulipas, nosotros hicimos un trabajo muy fuerte de identificación. En el caso de el incendio de la cárcel de Comayagua, también hicimos un trabajo muy fuerte de identificación dactilar, y nosotros ahí logramos identificar 169 personas a través de las huellas, porque era la única manera de reconocer. Y periódicamente al Ministerio Público le estamos dando apoyo, tanto en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, en el caso de las personas que llegan a la morgue en calidad de desconocidas. Entonces, ya Honduras fue condenada en un momento determinado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con una cantidad que no recuerdo en dólares, de millones de dólares, porque el COFADE o no sé quién hizo la denuncia ante esas entidades diciendo que esas eran ejecuciones del Estado, y esas personas fueron enterradas sin hacer ningún proceso, ningún esfuerzo por identificarlas. A raíz de eso, el Ministerio Público no entierra los cadáveres de los desconocidos sin antes hacer el proceso con el registro para tratar de identificar si estas personas están registradas. Entonces se pueden identificar, por lo menos, y se sabe que fueron enterradas en una fosa común. Administración y soporte de sistemas. Ing. ingeniera Carmen Rivera. Aquí es el centro de cómputo, es el corazón del sistema donde se encuentra almacenada la base de datos de registro civil y de identificación de todos los ciudadanos del país. En registro civil están todos los nacimientos, matrimonios, defunciones y otros actos que haya realizado el ciudadano en toda su vida. En identificación son los registros de los ciudadanos que ya cumplieron 18 años y poseen ya su tarjeta de identidad. Son los datos en electrónico de todo el país. Casi 6 millones de datos de personas de identidad y unos 12 millones de registro civil. Bueno, somos una entidad de seguridad nacional y es la información de todos los ciudadanos de suma importancia para toda persona y el país. Tenemos donaciones por UNICEF, por la República de China, Taiwán, en un inicio del proyecto, por el PNUD, AECID, la cooperación española. Varias cooperaciones extranjeras nos han donado. Este es el centro principal de almacenamiento de información. Tenemos 70 lugares en línea, más 7 hospitales, que toda la información se guarda acá directamente. Todo el proceso es automático y limpio. El ingreso de la información es a partir de los operadores, de ahí entra automáticamente al sistema. La fábrica. Verónica Andino, coordinadora. Bueno, nosotros nos encargamos de imprimir las tarjetas de identidad. Una vez que llegue a la fábrica, se descomprime para que luego sea procesado. La persona que está aquí en la impresión, ella se encarga de darle un control de calidad. Por ejemplo, si vienen rechazos, vaya, digamos que este viene por sexo malo, entonces ella se encarga de rayarlo. Ya una vez se mete acá. Entonces se mandan las 20 hojas, se ponen en la máquina, se están tirando 1000 diarias. Ya cuando ya las tarjetas están ya, que ya el operador ya las revisó todo, entonces esta es otra estación. Donde esta nos sirve para recuperar las tarjetas y desmarcar las tarjetas, que son las tarjetas, todas las tarjetas que caen aquí. Sí. Ya cuando ya las tarjetas están ya, que ya el operador ya las revisó todo, entonces esta es otra estación donde esta nos sirve para recuperar las tarjetas y desmarcar las tarjetas, que son las tarjetas, todas las tarjetas que caen aquí. Sí. Esa no la lee la máquina. Uh-huh. Entonces nosotros ahí la recuperamos. Uh-huh. Cuando la tarjeta sale mal cortada, ahí se elimina, o sea, uh-huh, que se desmarca para volverlas a hacer de nuevo. Uh-huh. O a veces nos queda así en el strip. A veces este así nos queda laminado todo, que uh-huh, no lo leyó la máquina, entonces la persona que está en las máquinas se encarga de cortarlas y las cortamos manualmente en aquel cosa que está allá para que sean recuperadas. Uh-huh. Distribución. Silvia Hernández, coordinadora. Colocamos las identidades por número de identidad. Las 1000 identidades las colocamos por número de identidad. Y tenemos que sacar X listado primero, las colocamos por número de identidad, sacamos el listado de 10 identidades. Luego que hemos sacado el listado de las 10 identidades, las colocamos ya por departamento y por municipio. Al tenerlas por departamento, los compañeros son encargados de dos departamentos. Se les hacemos entregar a ellos los dos departamentos asignados a cada quien. Y a ellos lo que el deber de ellos es, tenemos 11 empleados, ¿va? Ellos se encargan dos, hay unos que solo tienen un departamento, ¿verdad? Entonces, que son los muy grandes, que son los más grandes. Así, sí, entonces, luego ellos, al tener ya esas identidades por departamento, por municipio, esperamos que nos llegue la orden de que va a salir gira para entregar lo que ellos llevan, ¿verdad? Giras que son técnicas que, ajá, se visitan por municipio. Sí, sí. Y si solamente es TGR, solo son las cabeceras que se visitan y ahí hay punto de reunión para, ajá, los demás municipios, ahí entregan ellos las identidades. Nosotros, ellos dejan su respaldo, les mandan listados a los compañeros registradores, ellos firman allá donde debe costar que sí recibieron y luego se los traen a ellos para el respaldo que les queda ahí de las identidades que enviamos a cada municipio. Ese es el proceso aquí en distribución. De hecho, si ahorita que trabajamos con TGR, si no tenemos TGR, no, esas identidades las mandamos, las mandan enlistadas en un listado aparte que dice identidades sin TGR. Que si el señor registrador o la señora registradora tiene los TGR en ese momento, se las entregan. Si no, nos la vuelven a traer las identidades. 3.000 vía de por medio. Sí, sí, sí. Ahorita, sí. Ese es el proceso. Solamente cuando estamos en proceso electoral, pues hay trabajos que son 10.000 cada trabajo. Tenemos las cajas, ¿verdad? Y tenemos bolsas de seguridad. Si es muy pequeña el trabajo, es en bolsa de seguridad. Sí. Entrega de tarjeta de identidad. Reinaldo Vázquez, operador. Como usted puede ver en todos estos archivos, aproximadamente unas 60.000 tarjetas de identidad solicitadas en Tegucigalpa, que es el código 0801. Están clasificadas todas de acuerdo a un orden alfabético, sí, por departamento, sí, por municipio, por año y por número de acta. Uh-huh. Como usted puede ver, aquí, por ejemplo, comienza el 01, que corresponde al departamento de Atlántida. Sí. Son ciudadanos que están inscritos o nacieron en La Ceiba o departamento de Atlántida, sí, parte de Colón, pero que solicitaron su cédula acá en Tegucigalpa, porque ya la ley establece que la residencia la pueden solicitar en cualquier lugar del país, sí, sí, en las 310 oficinas que tenemos a nivel nacional. Entonces nosotros el procedimiento que hacemos es buscarla por código departamental, en este caso Atlántida sería el primero, sí, y, Colón sería 02 y así sucesivamente, sí, hasta llegar al 18, que es el último. Y el último municipio que sería 1811, que es Llorito Lloro, ¿verdad? Pues, siguiendo el orden alfabético, ¿verdad? Entonces nosotros la buscamos en ese orden, ¿verdad? De acuerdo al ciudadano, ya de los compañeros, mejor dicho, nos pasan la contraseña, sí, que el ciudadano les entrega, que vienen de ventanilla. Todo lo que aquí tenemos nosotros es tarjetas de identidad solicitadas por primera vez, muchachos que cumplieron los 18 años. Sí. Y gente que solicitó su tarjeta hace tiempo, hace 10, 5, 8 años. Uh-huh. Estas son las que nosotros tenemos. Hay una área especial que son las tarjetas de... un archivo especial, mejor dicho, que uh-huh, es donde se manejan las que son tarjetas de identidad solicitadas por reposición, uh-huh, por extravío, que se la robaron, etcétera. Como usted puede ver, solo tienen un archivo, comparado aquí que tenemos alrededor de 4, 5, 6, 7. Bueno, desde el momento en que un ciudadano solicita su tarjeta de identidad, se incorpora, ¿va? Uh-huh. Se clasifican, como ya le dije, se clasifican por orden alfabético, departamento, municipio, año de inscripción y número de acta. Se incorporan a los respectivos casilleros. Si el ciudadano no viene a reclamar su cédula de identidad, la tarjeta ahí va a estar, uh-huh, esperando para que él venga a reclamarla. Muchos de las que están aquí, por ejemplo, no hay una tarjeta de identidad incluso solicitada desde 1996, que es cuando se inició este proyecto de la nueva cédula. ¿Y que no? La pudieron a reclamar. Deducimos nosotros gente que se mudó, salió a jugar el país, sí, otros ya fallecieron, sí, otros porque están presos, etcétera, por diferentes razones no la han reclamado. Entonces, en ese sentido, hay tarjetas desde 1996 hasta el 2014. Se ha mejorado bastante en la producción, hay fluidez en la producción de tarjetas de identidad. Muchas veces es por desidia del mismo ciudadano no reclamar su cédula de identidad, porque... Sí. Si el ciudadano no anda a su cédula de identidad, yo no entiendo cómo puede hacer sus trámites, ¿verdad? Legales, ¿verdad? O un trámite sencillo, por ejemplo, ir al banco y cambiar un cheque o hacer un trámite, una transacción de cualquier tipo. Entonces, aquí en ese sentido no hay ningún problema. Aquí se está entregando fluidamente. Aquí al diario estamos entregando casi 400 cédulas de identidad, a veces hasta 500 diarias solo en Tegucigalpa, ¿verdad? Y en las ciudades más grandes, lógicamente, la demanda también es casi similar al Distrito Central. Ingeniero Sigfrido Cepeda, jefe de identificación. Implicaría hacer un estudio de tiempos de movimiento y ver costos directos, costos indirectos, pero en una estimación así rápida, con la cantidad de personas involucradas, con el equipo que participa en todo el proceso y haciendo los prorrateos corresponde, yo estimo que la tarjeta de identidad debe andar en un costo más o menos de 500 lempiras, de 400 a 500 lempiras. Si usted ve el registro, solo una operación rápida, El Registro Nacional de las Personas emite 250 mil tarjetas por año. Ahorita está emitiendo como 350 mil en condición normal. Y su presupuesto anda por el orden de los 400 millones. Entonces, si solamente emitiéramos tarjetas, deberíamos de andar como en a 1000 lempiras. Definitivamente, yo más apelaría a que la gente, los políticos, los empresarios, las autoridades del país realmente reconozcan o privilegien la calidad técnica, el desarrollo que va alcanzando en cada año, en cada momento, el Registro Nacional de las Personas. El Registro Nacional de las Personas, lastimosamente, ha sido visto como algo así como dicen, como el agua, que si la tengo, qué bien. Cuando no la tenga, es que me voy a dar cuenta que sí era importante. El Registro Nacional de las Personas juega un rol importantísimo en la sociedad, pero esa importancia solamente se le reconoce al momento que se acerca un proceso electoral. Es importante la sostenibilidad de las instituciones. El Registro Nacional de las Personas debe tener todos los apoyos de la sociedad en general para que mantenga en crecimiento, en avanzada permanente, la incorporación de la tecnología, la mejora de sus procesos, porque eso va a redundar en un documento, en unos procesos de identificación más seguros, más ágiles, y que van a redundar en beneficio de la misma ciudadanía. O sea, esto es como una noria, de que en la medida que alimentemos con el agua suficiente, el impulso va a ir generando una dinámica que a la larga nos va a beneficiar a todos. Es así que cada ciudadano recibe este importante documento después de un largo y arduo proceso de verificación en pro de la elaboración de un documento seguro. Esperamos que con este documental todos tomemos conciencia del trabajo que representa la elaboración de las tarjetas de identidad. El Registro Nacional de las Personas realiza una importante labor por identificar a cada hondureña y hondureño, haciéndolos portadores de derechos y responsabilidades con el Estado de Honduras. Bien, espero que hayan puesto atención a todo el desarrollo de lo que implica la fabricación de la tarjeta de identidad. Desde el momento de la identificación, que es cuando el jovencito de 16 a 17 años se dirige a las cabinas del Registro Civil, allá en el edificio IPM, anexo del IPM, en el Boulevard Centroamérica, para tomar sus huellas y la captura de su fotografía. Desde ahí se inicia un arduo trabajo para poder emitir esa tarjeta de identidad. También me gustaría compartir con ustedes que el momento de realizar este trámite es completamente gratis. Se cobra únicamente la reposición o la actualización de fotografías, huellas y dirección o datos demográficos. O sea, el trámite para los jovencitos de 16, 17 años que quieren tener su tarjeta de identidad, que ya es su deber y derecho, ese es gratis. Ya cuando quieren renovarla, o sea, que cumplen, pasan 10, 15 años y ya la fotografía de aquel chihuín ya no es el mismo, entonces te diriges a las oficinas del registro y pides que se te haga

programas de nutrición, servicios de planificación de familia, programas de atención materno-infantil y otros servicios. Las actas del Estado Civil se pueden utilizar también ampliamente en la investigación médica, en los estudios epidemiológicos y genéticos. Por ejemplo, el acta de defunción, en particular las causas del fallecimiento, como el cáncer o el SIDA, desempeñan un papel destacado en los estudios relativos a las investigaciones científicas. Es igualmente posible utilizarlas en los estudios de demografía histórica y genética, que utilizan técnicas de vinculación de los registros para reconstitución de la familia, con el fin de conocer las estructuras de mortalidad y fecundidad y de esas agrupaciones de familia. La información que figura en las actas del Estado Civil puede ampliarse por medio de información complementaria en el informe estadístico correspondiente, así como mediante encuestas de seguimiento retrospectivas. Estas últimas se llevan a cabo en una muestra de individuos relacionados con las actas del Estado Civil. Las actas del Estado Civil tienen la posibilidad potencial de vincularse con otros registros reunidos por medio de los censos de población, encuestas concretas, servicios de salud y cualquier otro registro reunido de forma rutinaria de que se disponga. La información pertinente se puede agrupar con respecto a las actas correspondientes, lo que puede efectuar estudios más exhaustivos. Hemos dado lectura a algunas recomendaciones que establece el sistema de Naciones Unidas en torno a la utilidad para la sociedad de los registros vitales y, en resumen, el uso de las actas del registro y estado y relativo a las estadísticas vitales. Les hablo y continuaremos desarrollando esta temática. Les habló Jorge Fernando Martínez, técnico registral hondureño. Agradecemos pues al licenciado Jorge Martínez a la distancia, que siempre nos apoya con estas importantes informaciones sobre las actas y todo lo que es los trámites en el registro civil del Registro Nacional de las Personas. Me gustaría compartir con ustedes, como ya es costumbre en algunos programas de esta acción registral, compartir con ustedes aquella novela, radionovela tan bonita que se dio en Latinoamérica, de Mi Tío Juan. Con ustedes, un episodio más de Mi Tío Juan. Un hombre fuera de serie. Aquí viene, traído por el recuerdo, un nuevo encuentro con mi tío Juan. Las cosas en la escuela no andaban nada bien. Y claro que en casa, tampoco. Yo estaba en penitencia en mi cuarto, prohibido salir a jugar. Mamá estaba enojadísima. Y en el momento más álgido, llegó tío Juan de la calle. Buenas. Malas, mejor sería decir. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? ¿Y Federico? Eso mismo. Federico está en penitencia en su cuarto. Hará los deberes y de allí derechito a la cama. Yo le voy a dar. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo? Él y toda la clase amonestado por mal comportamiento. Mañana tengo que ir a hablar con la maestra. Linda alhajita tiene ese sobrino. ¿Quién puede ser? Hola, hola, ¿qué tal, Mercedes? Adelante, adelante. ¿Qué tal, Polita? ¿Cómo estás? Bien, bien, adelante. Pasa, siéntate. Juan, te voy a presentar. Mi hermano, Mercedes, una amiga. Mucho gusto, mucho gusto. Encantada, señor. ¿Qué te trae por acá, Mercedes? ¿Viste lo que pasó en la escuela? Ah, sí, es terrible. Yo no sé, estos chicos... Bueno, de eso mismo quería hablarte. Tenemos que hacer algo, Polita. Ese chico, Marito, él es el culpable de todo cuanto pasa. ¿Cómo se va a poner a gritar en plena clase? Y lo insolente que es. Claro. Los otros chicos que están esperando la oportunidad de armar jaleo le siguen la corriente. Y aquello se convierte en el infierno. Pobre maestra, tiene razón de estar furiosa. No es para menos. Así que, Polita, si estás de acuerdo, yo estoy avisando a todas las madres. Y quedamos en encontrarnos mañana a las 10 para ir a hablar con la directora. Pero hay que hacer algo con este chico. ¿No le parece, señor? Ese marito no es el que estuvo la semana pasada de visita con sus padres, Polita. Sí, el mismo. A mí me pareció un muchachito muy educado y muy normal. ¿Normal? Oh, señor, ¿cómo se ve que usted no lo conoce? Normal cuando está con sus padres, que lo tienen a rienda corta. Pero en la escuela se suelta como un loco y no hay quien lo pare. ¿Y los padres? Ah, los padres. Dicen que ellos no comprenden lo que pasa, que en la casa se porta bien, que no rinde en la escuela, eso sí, pero que se porta bien. ¿Y por qué no rinde en la escuela? Ay, Juan, ¿cómo vamos a saberlo? Si no rinde, es porque será burro el pobrecito. A mí me parece un chico muy despierto. Mire, señor, vaya a saber usted por qué no rinde. Su familia está en muy buena posición, al chico no le falta nada. Sus padres son gente muy preparada. El padre estuvo a punto de recibirse de ingeniero. Después dejó, no sé por qué, pero son gente muy preparada. Tratan de ayudarlo, le exigen y le exigen, pero el chico no rinde. Y eso que no le falta nada. ¿Estás segura? ¿Y el cariño? Pero, Juan, si tiene padres. Tiene padres, pero a lo mejor lo que le falta es cariño. Bueno, yo no sé. Disculpe, pero yo no sé qué tiene que ver el cariño con esto. Si no le falta nada, si tiene todo lo que necesita y no rinde, o es un burro o es un haragán. Una de dos. ¿Y el cariño? ¡Ay, Juan! ¡Y dale con el cariño! ¡Qué pesado! Perdone, ¿no? Pero me permite que le haga una pregunta. ¿Usted sueña a menudo por las noches, señora? Sí. ¿Sabe que sí? No hay noche que no tenga algún sueño. ¿Por qué me lo pregunta? Porque con los sueños pasan cosas parecidas. ¿Parecidas a qué? Parecidas. ¿Qué son para usted los sueños, señora? Dicen que lo que tenemos adentro... Mire, eso es, lo que tenemos adentro, eso es. Nuestras angustias, nuestros deseos, nuestros amores. Lo que no nos animamos a gritar porque nos da vergüenza. Y entonces se disfrazan con ropas raras para visitarnos en los sueños. ¿Usted sabe, señora, por qué? No sé, no sé. Nunca supe por qué. Porque son símbolos. Es todo aquello que queremos ser y no somos. Todo aquello que deseamos y necesitamos desesperadamente y no nos animamos a pedir. No es fácil rogar una caricia, suplicar un afecto, reclamar un cariño. Eso es lo que le pasa a Marito. ¿Le parece? Yo no sé. Sí, es eso lo que le pasa. Hay algo que le está faltando, algo que no se anima a pedir, a suplicar. Cariño. Casi siempre es eso. Porque nos da mucha vergüenza reclamarlo. El cariño es una moneda escasa, ¿eh? Un padre que estuvo a punto de ser ingeniero y no llegó. Vaya a saber por qué. Un padre que exige y exige para que a su hijo no le pase lo mismo. Y un niño que descubre que la única forma de sentirse elogiado y querido consiste en destacarse entre sus compañeros. Y entonces, cuando el éxito es esquivo, el niño pierde el rumbo y se repliega en sí mismo y se margina y baja los brazos y se entrega. O explota en gritos e insolencias. Es el payaso, el eterno payaso del cuento, que bajo su máscara grotesca está suplicando que lo quiera. Es un niño triste ese marito. Pobre criatura. Yo no pensé que la cosa fuera tan... tan... no sé. Tan complicada. Sí, tan complicada y tan triste. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿No será porque tratamos de servirnos de nuestros hijos para desquitarnos de la vida? Su éxito es nuestro éxito. Qué pena. Qué pena, señor, que tenga que irme. Me gustaría seguir hablando con usted. Ahora tengo que irme. Ven, ven que te acompaño hasta la puerta. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señora. Mercedes, discúlpalo a mi hermano. A veces es un poco raro. ¿Raro? A mí me gustaron las cosas que dijo. ¿Te parece? Bueno, entonces nos encontramos mañana en la escuela, a las 10. Ay, no sé, Polita. Ahora no sé. Pienso si no tendríamos que hablar con los padres de Marito primero. No sé. ¿A ti qué te parece? Y... no sé. Tal vez no. Mamá y Mercedes quedaron calladas, perplejas. Su enojo se había disipado. También se había borrado la imagen de un marito alborotador y desfachatado. En su lugar quedaba la imagen de un niño triste. De un niño que, con torpeza, con vergüenza, con miedo, pedía cariño. Mi tío Juan, una producción Serpal creada y dirigida por Ana Hirsch. Hasta aquí llegamos hoy en la emisión del programa de Acción Registral. Para mayor información pueden abocarse conmigo y con mis demás compañeros en las redes sociales del Registro Nacional de las Personas Honduras, @Facebook. También pueden comunicarse con nosotros a través del Twitter RNP Honduras. Así también pueden llamar al 2221-5512 y al 2235-8284. Los invito para la próxima semana de 4 a 5 Acción Registral por esta radio, Radio Nacional de Honduras. Mañana y que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga. El Registro Nacional de las Personas presentó Acción Registral, con el propósito de fortalecer la cultura registral. Los hondureños inscritos en el Registro Nacional de las Personas mayores de 18 años tienen la obligación y el derecho de solicitar, obtener y portar su tarjeta de identidad. Sembremos para el futuro y a la esperanza. La esperanza.